allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. I ja sabeu que estem aquí amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 a través del 107.2 de la FM. I avui males notícies, per dir-ho alguna mena. La Junta Electoral, degut a les eleccions que hi ha properament, ens han prohibit el dir les paraules rock, heavy metal, trash, dead. I diuen que això pot ser, diguéssim, que la definició que podríem donar-li és com música intrandescent o música efervoritzant. I aquest estem nosaltres per efervoritzar el que és el heavy metal. Prohibit. Primera multa. Així és que benvinguts i passarem una bona estona aquí amb vosaltres i amb nosaltres. Esperem la visita avui d'Estriboid presentant el que és el primer LP i, bueno, estaran aquí a partir de les 9 del vespre i, bueno, parlarem amb ells i esperem escoltar una cosa que encara no hem escoltat. Així és que comencem, Sergio. Bona nit. Hola, David. Hola, amigos. Comences molt lent, tio. Hola, contentudios. No, la pluja amb tu no funciona. Bueno, estoy carburando, no funciona, llega un poquito apurado, como siempre, amigos, a la cita de con el metal, a la cita pre-fin de semana, como sabéis. Y bueno, vamos a meteros caña, como siempre, y que paséis un buen ratito. Y el que vea el fútbol, pues ya sabéis, bajáis el volumen y nos escucháis a nosotros, ¿no? Por lo menos en el descanso, mira, nosotros no, aquí estamos, al pie del cañón. Ay, pero eso es igual. Si les alternatives que tenim, diguéssim, de que ens escoltin a través de online, a través de la descàrrega, a través de les 3w.radiospeed.net, a través del nostre Facebook, demà, dijous, a partir de demà dijous, i a partir de Salta Mata Radio Rock, pues, macho, ho teniu tot xupat per escoltar aquest programa. Exacto, amigos, os pasaréis un buen rato, yo lo recomiendo. Vamos a empezar, aquí... Vamos a empezar ya, como sabéis, ya ha habido la primera tanda de... grupos que tocan en Rock Fest y bueno, pues la verdad es que la cosa, pues bueno, pues yo creo que va a ser una... por un lado ninguna sorpresa para mí, exacto, pero por el otro ya está, para los amantes del heavy clásico, pues ya nos está bien. Sí, bueno, para mí muy flojo de momento. Bueno, y en viatges per Europa, ¿no?, de la major part d'aquests grups. Hombre, claro, des de no sé si en viatges per Europa, ¿no?, pràcticament en la mateixa data. Sí, hombre, claro, se van turnando de un festival a otro. Pues sí, tocan el 4 allá y el 5 aquí, y el 2 o el 3 allá. De hecho, Judas Priest no solo en Europa, sino que toca un día antes o dos en Viveiro, en Galicia. Y luego sí, claro, hace toda la gira, todos hacen gira. A ver, no pocos grupos vienen aquí a España específicamente. Obviamente a Jerusa Pátrida, que son, vendrán de Albacete directamente aquí, se volverán seguramente. Pero todos los demás están de gira y era más que... Todos los relevantes, porque después hay grupos, sí, tipo Helix y tal, que se nota que esos vinieron solamente porque como vinieron, madre mía. Bueno, sí, hay algunos que... Pero bueno, los grupos europeos, pero aún así, harán aquí, harán el Van Jorget, harán... Sí, para que les haga cuenta. Todos hacen gira, más extensa o menos, más europea o menos, o internacional, pero todos hacen gira. Y respecto del cartel, pues bueno, nada extraño. Mercyful Fate, supongo que ya se los han llevado en exclusiva los del Rock the Night. Atención, también noticia, el rock de core se convierte en el rock de night y se celebrará en Rivas Vacía Madrid. Madrid. Yo confío a que Madrid, grupos como yo confío como grupos como Mercy for Fate y esos puedan tocar aquí. Yo me imagino. Bueno, de momento pues bueno, vuelve a ser cabecera, parece. Bueno, supongo que será cabecera evidentemente los Judas Priest. Yo creo que aún no han caído tan bajo, ¿no? Bueno, la otra vez fueron hicieron el show completo, es cierto, pero la estrella de ese día fue Ozzy Osbourne. Y el supongo que conforme se vayan abriendo el cartel y pues veremos si los grupos que hay están por encima o por debajo. Es que grupos por encima de Judas en este ámbito, en el ámbito del heavy metal, solo estaría Iron Maiden, que coincidieran el mismo día, y entonces sí que estaría correcto. Un peldaño superior. Bueno, en todo caso, es evidente que van a hacer el concierto de 50 aniversario, por lo tanto, toquen o no toquen otro, tocarán un repertorio de hora y media, que yo creo que para un 50 aniversario, pues evidentemente me hubiera preferido que hubiera tocado solos, porque seguramente tocarían más tiempo. Por lo tanto, recortarán y seguramente alguna sorpresita que más, posiblemente más hagan en la gira y con un show mucho más, claro, se la quitarán de encima. Hombre, lo bueno sería una buena bomba para el Rockfest, que también tocan en el Resurrection, serían los System of a Down. Sería la bomba, pero no lo sé, es una tasca complicada, que los me parece que según el cartel del Resu, pero que sería yo concierto exclusivo en Viveiro. Bueno, pues nada, amigos, yo por lo que de momento, pues bueno, pues está UFO, que parecía que se retiraban, pero bueno, parece que van a alargar la gira, todo lo que sea. Imprescindible, en el Rock de Coast de Málaga hicieron un concierto extraordinario, maravilloso. Quizá era también porque pensaba que era el último, pero me da igual, o sea, si tiene que bueno, ser y ahora con el fichaje del Carter, ¿no? Pues la verdad es que le dan mucho más. La verdad es que en directo no se echó para nada en falta. A por Raymond, entre ya sabes, donde esté ese que se quite el otro. O sea, ya sé que el otro está en más discos míticos y tal, pero madre mía, Nick Carter, es mucho Nick Carter. Sí, sí. Pues nada, amigos, vamos a empezar con el grupo más importante de la tanda, los Judas Priest, por supuesto. Y vamos a poner el disco con el que regresaron, aquel Angel o Retribution del año 2004-2005, por ahí fue. Bueno, un disco que, bueno, pues cumplió un poco el expediente, no fue un super disco, pero bueno, tampoco hicieron ninguno más que fuera un super disco. Vamos a poner un tema que para mí que es de los destacables, que se llama Hellraiser. Ahí tenéis a Judas Priest. Bueno, amigos, ahí teníais uno de los mejores trallazos de ese Ángel of Retribution, que en aquella gira pues la tocaron. Y puede que, dice que hay sorpresas, que tocarán temas que no suelen tocar, sí, no sé, sí, sí, está sí. En las quinielas, porque es un tema bueno. Es un tema bueno, sí. Y que desde la gira creo que no lo han vuelto a hacer. No, no lo han vuelto a tocar. En el Epitaph sí que hicieron un tema de cada disco, tocaron todos los temas y del Ángel tocaron el primero, el Judas Rising. La verdad es que aquella gira fue tremenda, tremenda, la verdad, con un escenario, se la suponía que era la última gira y estuvo de puta madre, tío, aquella gira. Con el gran escenario, con fuegos, con pirotecnia... Con todo, quizá ellos estaban en peor forma que ahora, sin contar obviamente a Tipton, pero Halford estaba fatal y Richie Faulkner acababa de llegar y bueno, estaba hacia un estaba buen el trabajo. Shock, pero fue un gran concierto, ¿eh? Fue un gran concierto, a mí me gustó mucho. ¿Cuál fue el sexo que ahora mismo? El que se decía que se iban a retirar. Que tocaron cuando tocaba con Motor y Sasson. Motor y Sasson y después tocaron. En Badalona. Hicieron dos. En Badalona fui. Estuve allí. Y luego hicieron la misma gira exactamente igual con Blind Guardian. No, estuvo muy bien. Bueno, yo espero que en ese sentido, en el tema del gasto de en cuanto a pirotecnia y todo eso, pues está clarísimo. Si no, que se lo pregunten al pirotecnia y al OCDR. Bueno, si no, exacto. al del helicóptero. Al helicóptero. Que, por cierto, lo han enganchado. Lo han enganchado. Pues lástima porque no lo podremos fichar para concierto. Exacto. Sí. Queríamos hacer un pequeño contrato, ya sabéis, claro, pero en negro, ¿eh? Negro. Hombre, por supuesto. Pues nada, amigos, otro personaje que sorpresivamente parece que puede sacar un álbum. Estamos hablando del cantante Iron Maiden, cuando hay rumores de que ya tienen un disco grabado y esas cosas, ¿no? De Iron Maiden, ya que mete los discos en el congelador, porque como realmente pues tampoco es el gran aliciente de la historia ya un disco de Iron Maiden. No, exprimirán la gira esta del videojuego. Exacto. Y cuando ya la hayan exprimido, pues sacarán un disco con la excusa de sacar disco. Que esperemos, no sé, yo espero que Iron Maiden pues sea uno de los cabeceras de Rockfest. Yo creo que sí, porque si tocaran, es evidente que van a tocar en Barcelona, entonces está los rumores dicen que prefieren tocar en ellos solo en un bueno, estadio. Evidentemente, si ellos tocan solos, traen la misma gente o más que si traen está. Más. Y las entradas, las entradas ya de lo que van en Iron Maiden con la subida de caché que tienen, pues la verdad es que claro, si tocan ahí, pues no sé lo que nos podría valer la entrada, claro, la verdad. Si tocando solo ya pueden costar entre 65 y 85, 90 euros. Pues imaginaos. Si le metes además, cuando tocan solos, que le meten la zona VIP esta de delante, ¿no? La vallita esta y tal, que ya te la meten a 100 euros, pues arreando. Yo por la información que tengo, que ya lo comenté en semanas pasadas, es casi seguro que Maiden vendrá a Barcelona. Lo que no me quiero pillar los dedos en corroborarlo al 100%, pero yo creo que casi, sería un putadón para Rockfest que ellos tocaran por separado. Que la gente, tío, hostia, es que se quedan dinero, es que se quedan sin cabezas. ¿A quién claro. pones? De Heavy de los 80. Sí. O traes a uno nuevo, pero nuevo, bueno, más reciente, pero Korn están pillados. System of a Down están cogidos también. Entonces, a ver, el Rock the Night todavía tiene que decir la suya. En ocho días... Bueno, este cuello es para la verborrea verbal. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con el cantante de Iron Maiden, que dice que tiene ya un disco medio hecho y que es probable que lo saque también el año que viene. Vamos a poner un tema de su LP, verdaderamente de debut, una vez que se fue de Iron Maiden, aquel controvertido Basto Picasso con un sonido ya muy diferenciado de lo que era Iron Maiden, pero con un tema, sobre todo en el estribillo, que te puede recordar a ellos. Se llama el tema Sacred Cowboys, desde el Basto Picasso, de año 1994. And their illusions, take a drive and single swim, but in the end you're in the same pollution. In your world, escape is twin, but nonsense list is all you need to know. In the land of dreams, you make the right connections, then you'll be the hero. Ecstasy, the call to me, provide our institutions. You can live forever with a grave instead where people used to function. You can join the saviors of our culture, vultures circling overhead my sky. Like a sin of gluttony, won't set you free, but Betty Ford can help you try. Sell people crap and make them Amigos, ahí teníais a Bruce Dickinson, que sigue con su Roy Z ahí de compañero, ese tío prolífico que mientras él va viajando por ahí con Maiden, se ve que es un tío que le va haciendo, si yo voy, yo vengo. Le va haciendo las canciones. No solo compone y toca la guitarra, sino que además produce. No, produce y tal, es el típico, o sea, que, tío, bueno, una buena mano derecha, que se dice. Sí, sí, supongo. A ver, o sea. Bueno. Sí, sí, sí, ya han visto las más vuestras aquí, capalabreta. En la mano ya. Derecha, no ya la han visto, ya la han visto. Yo tengo el bolígrafo en la mano derecha. Sí, sí, que. Bueno. ¿A qué tío un mencho tenía un manifestación? No, ¿a qué tío un mencho no sé nunca tengo? ¿Manifestación también? Sí, también. No sé. Bueno, vamos a seguir con el programa y, bueno, hace la semana pasada, la anterior, estuvimos hablando, dimos la noticia de que Ronnie Atkins, de Pretty Mice, había sido diagnosticado de cáncer de pulmón y, obviamente, pues en homenaje a. Pusimos una canción recordando sobre su primer disco y su tema Back to Back, que yo creo que es imprescindible, es el disco, sí, en general, y la canción en particular. Sí. Es que no la conozca, desde luego, que la busque ya y que se la ponga, porque vamos, esa es. Luego casi repitieron. Es va a punchar la semana pasada aquí. Casi la anterior. Casi repitieron éxito con el Future World y luego ya empezaron a decaer un poco, ¿no? Pero es verdad que sí, siempre ha sido un grupo. Lo que pasa es que un grupo así que confundía con. Porque tenía esos temas así más metaleros, combinando con temas AOR. Pero es verdad que tenían calidad, ¿eh? Bueno, tienen. Sí, la siguen teniendo. Y la muestra es el que van a sacar disco titulado Andrés Your Madness, que saldrá el 8 de noviembre de este año. Y ya tienen un vídeo y han sacado un vídeo con el primer single, con la canción que se titula Serpentine. Así que, nada, esperemos desde aquí todos nuestros mejores. Y sabéis que también el batería de Queer Riot, el que queda cáncer de páncreas, dice, ya se ha despedido, ¿no? Dice, bueno, pues si acaso no nos vemos, Feliz Navidad, ha dicho. Feliz ¿qué te Navidad parece? Y próspero Navo Nuevo. Cáncer de páncreas es para decir feliz Navidad. Vamos para radio después, ¿vale? Feliz Navidad y feliz verano. Aquí tenéis a Pretty Mice y su Serpentine. Vampire, you're deceitful, fly and fade. Bueno, pues aquí teníem aquí el que és el darrer treball, el començament dels Pretty Maids. I anem a començar amb una altra cosa. Bona nit, Pepe. Hola, amiga. Que és l'últim membre que tenim aquí ara mateix, perquè Àngel ha fotut campana, que està veient, no sé si dir-lo, però sabent les estranyeses d'aquesta persona, doncs està veient els senyors de Pixies. I no sé si és de Pixies Star o de Plexis Plus Star. Hola, amigos, bona tarda a tothom. Y bueno, ahora os traigo una banda que para mí es muy especial, porque con ella empezó todo, y es lo que soy ahora, y sobre todo darle las gracias a mi firma. ¿Amb això vas començar, amb aquest pastel? No, pastel no. Y ahora cuando digui el nom de la banda, més d'algú dirà, pues clar que sí. Y bueno, y sobre todo darle las gracias a mi primo, que en paz descanse, que fue el que me metió en esta magnífica vida del metal. Y me refiero a los grandes AC/DC, que con este álbum, el If You Van Blue, que fue lo primero que escuché y aún mantengo la cassette. Y bueno, pues os traigo, que no sepáis ya de AC/DC, os traigo este tema del Jovan Blue, el tema Rocker. Y por cierto, tengo una anécdota que me acuerdo que con 14 años, en la fiesta de fin de curso de octavo, nosotros, yo y dos colegas más, estábamos ya escuchando nuestra cintita de cassette AC/DC y el resto de la clase escuchando Mecano. O sea, que era alucinante. Bueno, típico. Y bueno, pues como soy yo, hombre, y no existía, para las horas no existía Hombre G. ¿Crees yo? Mecano, Hombre G. Estoy hablando de la 82, 83. Encara yo creo que no existía Hombre G. Y bueno, es igual, millor. Y ya podrían haber estado molt temps sense aparèixer, ¿eh? Pues bueno, pues como dije abans, yo vaig començar amb aquesta banda y para mí le tengo un cariño especial, no lo saben. Y os poso aquest tema rocker del If You Van Blue, AC/DC. Por ejemplo, sé que falla. Ara. Rolling now. Bueno, pues aquí habéis tenido, como os he dicho antes, este gran banda, no, súper, súper, súper gran banda, que con ella empezó todo en mi vida, y AC/DC, ¿a qué habéis tenido, compañeros? Mira, no puedo hacerlo de una forma, ¿no?, así es imaginativa, pero ¿qué fa un heavy finish, ¿no? AC/DC. Molt bona aquesta. Bueno, qui ho sàpiga, pues ja sabrà. Anem a continuar amb la formació, que és l'únic LP que tenim constància, però que van sonar molt potents el 2017, i és una llàstima, que van passar desconeguts, i que estius per perreria, com a moltes formacions els hi passa, doncs no es van ficar dins de... dins dels mètodes tradicionals actuals, o sigui, els mètodes online, Facebook, Twitter, Spotify, e-box i coses d'aquestes. S'anomenaven Red Raven i la seva música era bastant diferent i bastant distingida. Anem a escoltar des d'aquest LP, Chapter 2, segon LP que tenien. Primer no es podia considerar LP per mi, per el meu gust. I tenim aquí Dance with a Freak, aquí tenim els Red Raven. Edir Raven, coño. We'll be right back. Avui la dificultat per entrar des de fora de l'estudi és extrema. Jo patino per tot arreu, macho. No sé. No vull dir que no ens entretinguem com sempre. Però tu saps sempre, però... És que estic aquí com esquiant. Mira, si a mi em portessin a l'Antàrtida semblaria un d'aquells, com es diuen, piolins o com es diuen... És que sempre me lo pones a huevo. Tu patines, ¿sabes por qué? No, porque desayunas cerveza en taza. Claro, patina y de todo, ya sabes. Llueve y a ti te se ve más, claro... Pero es que yo más inestable. No acabo de entender, no acabo de entender lo que me dices de que yo un pantino, el pantina. Bueno, eso es sus tiempos, cuando tomabas el vinillo en nobleza. Bueno, también quería hacer un pequeño comentario y solidarizarnos desde Radio Metal Vortex a toda esta gente que ha patita, que está ni pasada, al Saigüez, que han caigut a Tarragona y al Baix, y al Vallès Oriental, que al pobres ahí ha perdut tot, y a Girona. Y desde aquí, Radio Metal Vortex, pues que sàpiguen si alguna es escolta, que a tota la solidaritat y al suport desde Radio Metal Vortex a tota aquesta gent. Una abraçada molt forta a tothom. Bueno, pues continuem, no?, amb una altra cosa. Sí. Vinga, i repite't, perquè en breus moments tenim aquí la visita del Striboid, com he dit abans. Vale, pues seguimos con más novedades. Antes hemos hablado de Judas, que ha sido noticia por su confirmación en el Rockfest que se celebra en Santa Coloma de Gramenet este próximo julio. Y además es noticia por partida doble, porque Rob Halford ha sacado disco titulado Celestial, y que, bueno, está ambientado en Navidad. Bueno, la mayoría de las canciones son, pues, canciones navideñas, pero la verdad es que lo ha hecho de forma que tú escuchas la música y empieza con unos riffs distintos, ¿no? Luego, obviamente, la melodía de la canción, pues, ves que es un villancico, algunos de ellos muy conocidos. Y en ese sentido no me parece mal. Y luego también ha hecho canciones nuevas, ¿no? Es el caso de la que vamos a poner, que también era el primer single que puso, Donner and Blitzen. Es la segunda canción del disco. Bueno, la primera se titula Celestial y es una intro. Sí. Y entonces la segunda es esta, Donner and Blitzen, que es una canción pues nueva, que no sé si es ambientada en invierno y tal, pero no es un villancico clásico, digamos. Es un villancico metálico, ¿no? Villancico, o sea, que metálico. La ha creado Rob Halford. Todos son villancicos, o todos están ambientados en Navidad. Algunos son clásicos, como el Death of Halls y otros varios. Pero ya os digo, la música, está muy bien hecho, porque tú lo escuchas y al principio no sabes qué villancico es. El riff es totalmente distinto. Luego ya sí, la melodía de la canción, pues ya sabes cuál es. Bueno, pues vamos con este tema, que es nuevo, compuesto por ellos. Y nada, Donner and Blitzen, Rob Halford. Bueno, ahí tenéis ese villancico de metal, que bueno, que... Buen trabajo de las guitarras, sí. Muy, muy, muy buen trabajo guitarrístico y tal. ¿Se sabe algo de los músicos? Halford está como está. Me parece que son los que tenía como en ¿sí? Halford. Sí, me parece, es que parece que la mitad de la familia, la batería me parece que está su sobrina. Y no sé si, a, sí, sí, algo así, ¿eh? O sea, es muy, muy casero todo. Muy casero. Sí, yo creo que es la palabra casero. Muy de estar por casa. Y vamos a seguir con otro, con un grupo que hacía tiempo que queríamos tenerlo aquí en el programa de Metal Vortex. Y no vuelan venir, ¿no? No quieren venir, no, porque estamos hablando del Festival Metal Cova, que se celebrará el próximo 9 de noviembre. En el cual están los Tigers of Pantan, Picture Night y Toledo Steel. Toledo Steel, hombre, es un grupo que por el nombre ya, pues, hombre, tenemos cierta simpatía y tal. Y al final, pues, tenemos ya su último disco titulado No Quarter. Y bueno, es un grupo británico, de UK. Y realmente, pues, bueno, hacen están en lo que están en. Englobados en la New Wave of Traditional Heavy Metal, y la verdad es que es un concierto bastante recomendable, y no solo eso, sino que os aconsejamos ir desde primera hora, ir desde el primer grupo. Así que ya nos queda poco para que vengan Tribute, así que vamos rapidito. Me os dejo sin más con Toledo Steel, escucharlos porque están muy muy bien, y verlos en directo sobre todo. Ya tendremos tiempo luego de cenar o lo que sea. Y lo que comenta Miguel, que si queréis trasladaros, los que tenemos una cierta edad, trasladaros a los años 80, no hay nada mejor que ir a este concierto, porque es heavy metal clásico de los años 80. Sí, son cuatro grupos. A revivir los años de juventud. Y en un buen barrio, ¿no? Hombre, se me había olvidado, gracias Sergio, y en el mejor barrio de Barcelona, claro. La zona bien franca. Bien ambientado, ¿no? Bien, o sea, ambientado, y especialmente porque la zona franca está condicionada por varios barrios. Yo soy de La Viña, el mejor barrio de Barcelona, sí señor. Zona franca, el barrio de La Viña. Si es de La Viña, tío, de relación Metal Vortex, no, del B. Parcer, al escuta, al barrio de La Viña es un rain. Ole, pues nada, sí. Sin más, os dejamos con Toledo Steel y el disco No Quarter y la canción que le da título al disco, No Quarter. Estos son de la... Taking no prisoners alive. Bueno, ahí te hemos tenido a Toledo Steel. Estábamos comentando que realmente, vamos, te pueden engañar si te dicen que es un grupo que se formó en los 80, que hizo tres discos y que ahora se han reunido, te lo tragas. Porque lo bueno es que este tipo de grupos, al ser jóvenes, tendrán una actitud muy potente. Hombre, además, esto que ya está, escasea, ¿no? Claro, viendo los conciertos que vemos. Claro, y gente además, que pegue botes y tal. Además, aquí se la juegan, o sea, están en en un público potencialmente que sí, es suyo, total, porque claro, van a ir. Vamos a ver a los Tigers of Panda, a Picture. Obviamente es su público. Un público mayor, pero quiero decir que es un público que les gusta esto. Y aquí el equipo, David y tal, que no habían escuchado este grupo, han dicho, joder, cómo suena. No, no, la verdad es que sí, es que, joder, a ver, aquí las mentidas sobran. Aquí no, es lo que se ha dicho. Sobre, y dic, yo de que esta gente es muy tanto en dificultad. No, no, coño, que es una formación dara, que se va a formar el 2012 amb dos EPs, dos maquetas o dos lo que sigui, sí, i és el primer EP, i estava flipant perquè la qualitat és increïble. Certament, el que ha dit Sergio sobre la veu, pues li falta una mica més de curro, sí. Li falta una mica més de curro. S'ha de veure en directe si resurgeix el que és en estudi. ¿Sabes o qué pasa si que és d'una altra mena? Por desgracia, todos estos grupos, como no tocarán mucho, no se les puede acabar de destrozar la voz. Perquè no, perquè con el whisky y todo eso, sí, que acaban cantando mucho mejor. Claro, claro, perquè, no, cabrons, els putos vuitanteros com vosaltres... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus i la humitat del 66%. Els putos vuitanteros com vosaltres només voleu anar a festivals que hi hagi una cartellera no de Judas Maide Twisted. Si us fiquessin Toledo Steel, Streamer, Wolf, això, l'altre, l'altre, saps el que passaria amb les entrades? No, no, però no és... Saps el que passaria amb les entrades? David, aquí hem comentat que de 40.000 de 40.000 no baixarien a 10.000. I tingueu clar, és així. I no em refereixo... Però no ni... per la nostra part. No, no em refereixo com a persones segona... a vosaltres. No em refereixo com a persones. Ah, vale. No em refereixo com a persones. Em refereixo en general. En general. Nosaltres, si li reclamem algú al Rockfest, és això. Que a la segona línia siguin aquests grups que has nomenat tu i molts més que n'hi ha. Tu no fiques una capçalera gegant i veuràs com el Rockfest passa a la meitat de clientes. Ah, no, necessiten caps. Bueno, però mira el Resurrection. O sigui, però és que així estem matant el heavy metal. Bueno, però a veure, la taquilla manda. Claro. Això és un negoci, la taquilla si manda. Si fos el negoci tuyo, ja veríem. Claro. Mira, escolta, el que jo et pago aquí a Metal Vortex, tio... Bueno, pero para el concert, para ver a los Toledo Steel, yo voy con tu paga. No, bueno, pero sí, en verdad está muy bien que tengas a Judas Priest y después, y Judas Priest, gracias a Judas Priest, tú puedes ver Toledo Steel. Eso es lo que sería lo chulo. Eso sería lo importante. Que sería lo chulo es que metieran grupos, una fase de grupos de estos que son con muy pocos discos. La nueva y tal, emergencia. Y gracias a ellos, pues conocerlos. Porque nueva emergencia, ya sabes cómo calidad se produce el metal. Aquí está aquí Pepe. Claro. Y aquí está Miguel, ya sabes. No sé quién coño son, pues en el bar. Y es así. No, no, y resumiendo un poco, os recomendamos el concierto y ir desde el primer minuto. Toledo Steel empezarán, abrirán, y lo típico que estás será tomando las cervezas y no ves los teloneros. En este caso, te enganchará. Engancharos, bueno, y id a verlos porque os engancharán. Y bueno, y corrigiendo un poquito también a Sergio, que aunque sea un grupo de primera línea, también estaremos en el bar. El bar también existe, tanto para los primeros como para los segundos. Va combinado. Es nuestro si no. Bueno, Pepe, pues puedes continuar. Pues bueno, amigos, antes de poner mi perlita semanal, quiero hacer mención y apoyar y darle las gracias desde nuestro programa Metal Vortex a la asociación Hardcore His Cancer, una asociación que sin ánimo de lucro es ayudar anímica y económicamente pues a enfermos de cáncer y donar dinero para fundaciones especialmente infantiles, pues organizando fiestas, conciertos y venta de merchandising. Y para mí sois muy grandes. Y un abrazo para todos los que formáis esta asociación. Un abrazo para Hardcore His Cancer. Y dicho esto, ahora iba mi perlita semanal, que siempre os traigo bandas extranjeras, cuando aquí, por ejemplo, las tenemos buenísimas. Y os hablo de nada más y nada menos que los pioneros del hardcore barcelonés, con permiso de los GRB, que son los Subterranean Kiss, grupazo donde los haya. Fundados en el 85 hasta el 97, que se disolvieron, y la última vez que yo sepa que tocaron fue en una reunión que hicieron en el 2007, que por cierto fue en el Apolo, y por cierto yo estuve allí servidor flipando. Y saber que Boliche, que era el batería de Subterranean, también toca ahora actualmente en la banda Trapera, para el que no lo sepa. Y bueno, tengo una anécdota que en la calle Almogávar pusieron un día un tablao, hace ya no me acuerdo el año, y tocaron con Tarzán y su puta madre buscando piso en Alcobendas. Pero un tablao en la misma calle Almogávar, en la calle, sin precio ni nada. Y bueno, aquí os traigo ahora un tema de este gran grupo hardcore barcelonés, Subterranean Kids, con el LP Hasta el Final y el tema Amigo. Ahí os dejo, Subterranean Kids. Aquí hemos puesto una esa gran banda de hardcore barcelonés, Subterranean Kids, sí señor. Visca el hardcore. Bueno, pues yo voy a continuar amb una de les noves reminiscències d'aquestes i amb un tema que tenim, pues, per mi, sempre actual, la falta de democràcia en aquest país. Son últimos recursos, un último recurso. I que parezca una democràcia. En un sistema sin poder y goteo. Bueno, pues teníem aquí Último Recurso, de moment una dosis, diguéssim, de hardcore, de heavy metal, i estic buscant aquí en el flash aquest a veure què podíem punxar. I mira, va, anem a punxar un tema, per exemple, que segurament coneixereu molta gent. Va ser classificat com una còpia dels Iron Maiden. Va ser el primer EP dels senyors de Tokyo Blade, amb un tema per mi impressionant, que és If Heaven Is Hell, i possiblement sigui així. Bueno, doncs aquí teníeu un tema molt clàssic que va ser molt criticat. Posteriorment, aquesta formació, Stokely Blade, doncs van passar a fer un parell de LPs, Night of the Day, i Black Hearts of Hate Spades, que van ser una passada desvincular-se del son maidenià, però amb un heavy metal d'aquests que van ser impressionants. Una formació que ha tornat, i em sembla que l'últim LP és del 2017, i ho dic de cap, puc fallar, però bueno, van ser impressionants. Aquí tenim ja a l'estudi pràcticament tota la formació dels Triboid, i que van gravar un LP en directe en estudi, com acaba de dir Paco, i diu, bueno, i anem a escoltar un dels temes que són els que tanquen el que és el seu concert, els seus concerts, i que tenen bastants. Aquesta setmana passada van estar actuant i ara estan tenen una plataforma, diguéssim, de contactes per fer música. El heavy metal torna a funcionar, vamos. Anem a escoltar el tema Whiskey, ells són Triboid. Pensar solo una copa y un poquito de alcohol. Te veo en el fondo, somos tú y yo. Y oigo un viejo blues que empieza a sonar. Sabor a whisky. Pides otra copa que te ayuda a olvidar ese viejo roble que te gusta saborear. La magia de la noche entre bourbon y blues te hace sentir joven, así eres tú. Y un solo de guitarra te hace volar. Sabor a whisky. En una barrica de roble. Sabor a whisky. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis a Triboy, del grupo que vamos a entrevistar próximamente. Nuestros amigos de Triboy, pues bueno, como habéis visto con la canción, pues les va la caña y por lo tanto... Toda una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones y por lo tanto, pues bueno, pues están ahí, ya sabéis, con el sabor al whisky y entonces vendrán en unos minutitos. Sí, mientras nos colocamos... O sea, lo de sabor al whisky... Lo de sabor al whisky podemos, o sea, decir claramente que no es ninguna farsa, ¿eh? No. Amigos, vamos a continuar con un grupo alemán de la época, digamos... oscura del metal. Estamos hablando del año 92, cuando el grunge estaba en el máximo estado de explosión en Alemania. Pues bueno, pues fue uno de los pocos sitios donde aún se seguía escuchando heavy metal y seguían grupos. En este caso vamos a poner un grupo que se llama Rogue Silk. Ponemos su LP homónimo, hicieron tres discos. Y este primero, pues bueno, pues daba una cierta sensación de que podía ser algo. Evidentemente se quedaron en el tercer disco y no hubo continuación. Parte del grupo se fue con Axel Rudipel, que son acompañantes de Axel Rudipel de hace un montón de años. Y os vamos a poner un tema que a ver qué os parece. Se llama Cemetery Calls, Rock Silk. We'll be right back. Bueno, pues aquí teniu aquesta formació, que em sembla que només va treure dos discos, no, por ahí. Algú que es vingui aquí amb mi i que no tanqui la llum. Sí, així m'agrada. Em sembla que aquesta formació només va treure dos discos, no, aquesta gent? Tres, el Rose Silk. Pues el tercer és un pastel, perquè el desconeixo. Sí, se llama Mephisto, i és un pastelón, eh? Aquí està. És el aquí típico grupo que dices, se acabó porque se lo merecían. Bueno, pues ja tenim aquí plenament els components de lo que són la formació Triboid, que no vol dir que és com aquell de Trivago, Triboid, no sé què, és una formació que tenen aquest nom simplement, i no voy ni vengo, estan aquí directament, són Triboid. Així és que bona nit, xavals i xavala. Bona nit! Bona noche! Així m'agrada a mi, mira, que la penya s'acostumi aquí a ser una mica formal. I, bueno, Triboid, qui són? Os podeu presentar, si voleu, No, no. Estàs utilitzant un patrón de Paco Jiménez. Mira qué patrón. ¿Recordáis a Paco Jiménez? Hey. Que era, a ver, presentaros, qué tocáis y tal. ¿Dónde estás? ¿No? Pero se lo dijo también a Steve Harris, el problema. Sacó. Bueno. Yo, a ver, ¿qué instrumentos tocáis? Miguel, Ángel, Pepe, perdona. Tu no, aquests dos. A vosaltres ja us coneixen, tio, sou aquí, parleu massa. No coneixen aquestes quatre persones que estan aquí, perquè sou quatre a la formació? Sí. Mira, veus, tio, ja no és el mateix lema de Paco Jiménez, no? Paco Micro. Bueno. Creiem nosaltres, Paco Micro. Bueno, decir que Triboid estuvieron aquí hace, me parece que el año pasado... Dos años. En el 17. Sí. 18 fue... Tiempo, 18 fue el año pasado, estamos en el 19. No, 17. Dicet, Miguel. Por eso, es que me decía el 17 entonces. ¿Seguro? Ah, ¿ves? Fue el año pasado. Dicet. L'any passat no, fa dos anys. Bueno, amigos, pues, decir que Triboid, habéis escuchado que es el aquí... tema sabor a whisky y hay algo de eso, ya me entiendo. Estuvieron en la... Ahora lo buscaremos en Facebook. Fue el 18. Fue el 18, el año pasado. Sí. No, es que he dicho el 18 y... Dice... ¿Dos años? No. Sí, yo creo que creo que lo vamos a buscar, pero de todas maneras, bueno, decir que... No busques que tú aseguras. Bueno, les damos la bienvenida. Está aquí el cantante, 12. Hola, ¿qué tal? Buena. Está el bajista y voz, Paco. ¿Qué tal? Ya está. A la guitarra, Albert. Hola, ¿qué tal? Hola. Y a la batería, Lida. La batería fantástica. El 12 casi siempre es el de Stranger Things. A 11. Este es el 12. Ese vendrá en la siguiente temporada. En la cuarta. Bueno, pues desde... Ahora haremos la típica pregunta, ¿por qué te dicen 12, no? No, 13. No, ya os sabía. Ya, eso es una buena pregunta, lo que es muy largo. Pero 13 vosotros... y si no 11, es decir, 12. ¿No? No, vosotros mismos, si queréis estar aquí hasta tarde... Pregunten a 12. Si bueno, que madrugar mañana. Explicándonos un poco, desde ese Camp Mercader hasta ahora... 2017. ¿Qué ha acontecido? Ah, no, sí, de momento tenen raó, tío, teniu raó, tío. ¿Sí? Que estem al 2019. Es verdad, nos ha jodido Mario con sus. Pues bueno, para mí será el 2017, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Hasta entonces habéis seguido actuando? ¿Que ahora hay alguna novedad? ¿Que, bueno, habéis sacado un disco en directo? A ver, ¿qué micro? No. Es que no es el festival del 2018. Dame el está clarísimo. 2018, sí, el año pasado. 2018, así que como se ha hecho la edición del 19 también... Sí, claro, parecía que había pasado, o sea, hace dos años. Pero sí, ahora. Es cierto. Hace dos ediciones, es cierto. Vale. Pues eso, hace dos ediciones porque actuamos en la edición del 2018. Uh-huh. Vale. Pero bueno, y muy bien desde entonces. 2017. Hemos estado haciendo bastantes cosillas en diferentes sitios y poco a poco, bueno, manteniendo un poco una tónica de cada dos meses algún bolo por aquí, por allá. Y reconozco que, bueno, yo creo que Carl Mercader nos sirvió bastante para darnos un empujón a mucha gente que no nos conocía. Fue un buen escaparate, entonces, sí, fue un buen escaparate. A pesar de que, bueno, tocamos los primeros y cuesta que la gente te vea siendo los primeros, pero bueno, por lo menos estuvo bien. Y cada vez más, pues la gente nos va empezando a conocer y yo espero que ahora, desde que hemos sacado el disco, pues la cosa vaya más. Sí, bueno, un disco que habéis grabado, o sea, no es un disco de estudio, directamente ya os habéis puesto en una grabación que hicisteis en la fábrica, un concierto que hicisteis, sí, en la fábrica, se grabó. ¿Cómo se os ocurre decir, bueno, directamente, en vez de hacer un maxi con 4 o 5 canciones, o ya directamente un LP con 9 canciones, me parece que consta? Sí. Vamos a grabar un directo. Eso, a ver, todo viene porque... lo habitual es... empezar a eso haciendo algún maxi, exacto. Hombre, Muro van comenzar así, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, a ver, lo habitual, hay una excepción. Nosotros pero... vamos al antiguo sistema. La gente cogía, grababa con el radio cassette y se ponía, pues esto viene a ser parecido. Uh-huh. Hicimos una actuación, tocas de una pista, lo grabas y lo planchas. Diferencia, que fuimos, bueno, la fábrica es una gente que hacen una especie de conciertos en directo, que a veces traen un poco de público, a veces nadie, parecido a aquello que hacen a las tantas de la mañana por la tele. Y bueno, preparas un poco el estudio y te sonorizan igual que si fueras a grabar para una grabación. ¿Vale? O sea que es casi una sala de esto, pero o sea que puede tener... Vale, sí, una sala cerrada, no es un concierto en directo en sí, no, sino que es una sala cerrada y entonces, claro, se llama directo porque... O sea, es como un estudio de grabación. Con público, se puede decir. Sí, o lo único que esta vez. No, a pelo, que lo han grabado. Pero preparado para la grabación. Hicisteis una actuación y os la grabaron bien. Exacto, ¿no? Sí, la grabamos a pelo. Suspiria. O sea, es una sola toma de cada. Sí, no, a veces muchos grupos se vuelven locos intentando buscar la esencia del directo en sus discos, pues qué mejor que hacerlo en directo. Exacto. Aparte que había un tema también de la economía, porque cada vez es más caro meterse en un estudio y necesitas tiempo y tal. Y esto es una opción que ya habíamos trabajado con esta gente de la fábrica, los de View Session, que ellos te graban vídeos, que son los mismos que tenemos colgados en YouTube, en el canal nuestro de YouTube. Y de estos mismos vídeos, el audio es el que ha incorporado el CD, porque nos lo ha grabado por pistas, nos lo ha arreglado, ha hecho una masterización y tal. El chaval trabaja muy bien, es técnico sonido. ¿Lo hicisteis en una toma o hicisteis a lo mejor alguna canción? Hicimos algún arreglillo después, porque claro, poder hacerlo, porque estaba todo grabado en estudio, pues se pudo retocar alguna cosilla, pero en general son todos de una toma. Lo que se oye es lo que es lo que hay. ¿Retocasteis la voz de 12 o no? Suele ser el clásico, ya me entiendes. Le retocamos el no sé, porque normalmente los cantantes son los que se quedan, no se quedan satisfechos y que suena bien el disco, pero que es que en directo dice muchas veces han quedado muchas canciones mejor de lo que han quedado ahí en el disco y te queda esa espina clavada en el corazón. Bueno, ¿quién tema va? Nema mucho un tema. ¿Quién tema es el que digo que no vas a saber cantar, que se te queda la espina clavada? Yo os clavo una otra espina, ¿vale? Por el uno, por no, no te he escuchado bien. Deciros, ya lo dije hace dos años, que David desayuna cerveza en taza. Digan todo el tema, digan todo el tema. Por lo tanto, ya sabéis que... ¿Un tema? ¿Por qué? Joder, bueno, algo tiene de punche de vosotros. Yo puncharía Quemando Ruedas, que aquí sí que va a ser un tema que va a gravar els coros i tot una altra vegada, perquè és un tema que és molt complicat. Jo crec que de tots els que tenim és el més complicat per ell, pel cantant, perquè ha de cantar superràpid i amb una lletra que va molt atropellada. Llavors té una dificultat. Però mi pregunta, antes de ese concierto... No, tenéis, Sergio, una, no hi ha pregunta. ¿Tenéis una preparació especial... A base de cervezas y esas cosas. Eso os lo va a contestar. Vale, aquí, vale. Los dos personajes que tenéis aquí al final. Vale. A mí me gusta hablar en francés lento. Que... Y después ya voy para practicar este tema, pues hablando en francés más rápido. Y no tengo ni idea de francés, pero bueno, al menos. Sí, sí. Yo aquí me inhibo y los temas de alcohólicos, que de hecho tiene mucha relación con el CD. El sabor a whisky, ¿no? De hecho, la portada, los oyentes no lo oirán, pero la portada es una barrica de roble, de whisky, y también tiene su sentido. Vale. Bueno, pues anem a escoltar aquest tema de Street Void. Yeah. Hem tingut un inici, que era el final del disc. Un inici que és el final, tio, que era xunguíssim. Qué bueno. Que era xunguíssim. Però bueno, anem a tenir aquí ara el tema Quemando Ruedas, que... 12. Sí. Decime. ¿Es verdad lo que digo, Paco? ¿De qué? De todo lo que ha dicho. Madre mía, ¿tú dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Venga, va, anem a escoltar el Street Void. És una cançó ràpida, aquesta. És la més ràpida? Sí, probablement sí, és la més ràpida. És la més ràpida. perquè us teníem acostumats a un so més... jo sé que vosaltres aprecieu molt el món de la moto i com a tal, pues el tipus de hard rock aquest americà, diguéssim, motoro, macarra o lo que sigui, sí. És igual, des de quines influències... Uf, és que tenim moltes, de fet... Diguéssim, des de quines influències... Mira, ara m'ha sortit aquí la pregunta clau, perquè sou quatre persones aquí de diferents edats i cadascú pot tenir les seves influències. Exactament. Cadascú tenim la nostra manera de tocar i, bueno, bien. Cap a on estic concret. Albert, influències. Lo Rush... Corras, ha sonado mucho Corras el tema. Ha sonado bastante. Me ha sonado, yo lo he pillado rápido. No, Corras, ¿eh? O sea, Judas, Maiden, Whitesnake, Steve Bay, Dokken, Steve Bay, Satriani. Bueno, metal clásico, la verdad es que sí, y esos también. Me gusta, ¿vale? Me gusta Lida, mucho. Lida, influencias. Bad Religion, No Effects. Ramones, la primera más, dica, más, no. Más Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, vamos. Puro y duro. Pero bueno, hay que ser un libro abierto. No vale el piloteo, Los Ras te gustan, ¿no? Sí, ¿por sí? qué no? ¿Por qué no? Algún que otro tema, pues sí. El batería pero... tocaba bien, ¿eh? Hombre, mira, tocaba bastante bien. Si tenemos ¿no? que ir por ahí, ya puedo ir hasta Dream Theater. Que tengo influencia de mis dos hermanos mayores, que uno escuchaba rock argentino y el otro escuchaba power metal. Y luego yo empecé a escuchar punk, hardcore y tal, y fui tirando de ese lado y luego te das cuenta que, bueno, de alguna manera nos vinculamos un poco todos juntos y llegamos a un acuerdo y se florece el arte. Muy bien. Va el 12. Pues además de Iron Maiden, también Accept, Anthrax, también me ha gustado mucho también el panorama nacional del heavy, del power metal, como pueden ser Warcry, Muro, con su speed metal, Rewind, que es un grupo de por desgracia. Hostia, Rewind, aquellos de Logroño. Se hicieron famosos. Sí. Esos llegaron a todos. Los de Logroño. Los de Logroño. Pero no eran de allá, un fan, el gal que canta. ¿De Logroño? No, de Capital no. Eran de un el gal que canta. La profecía aquella del gal que canta. Pues, tío. No sé. Sí, hombre, sí. No sé. Joder, estaba durmiendo ya, trabajando allá y me iba a trobar en el bar. Bueno, pues ya sabéis que David desayuna en taza, cerveza y. Pero era verdad, tío, no estaba esmorzando. Entonces habrán frases inconexas, ¿eh? ¿Y tú, Paco qué? ¿Tú? Bueno, yo soy más ecléctico, ¿eh? O sea, porque me ha gustado mucho todo. Yo siempre empecé de jovencito escuchando mucha música de los 60 y me encanta el blues. Y, pero claro, también soy un adicto a todo lo que es el heavy metal de los 80. Me encanta mucho también todo lo que es el hard rock de los 70, 60, 70, ¿vale? Zeppelin, o sea, los cuatro grandes, o sea, Zeppelin, Sabbath, Purple y los Who. También los Who me encantan, ¿vale? Y luego de ahora también hay muchas influencias. Y luego está Dios, ¿no? Que es Lemmy, los motos, ¿no? Y que es una influencia tremenda, ¿no? Para mí. Hemos escuchado dos canciones... Ya han puesto una cosa para punche, para pica aquí. Ahí vamos. Hemos escuchado dos canciones, Sabor a Whisky y Quemando Ruedas. Son los dos ejes centrales de vuestra música, se puede decir. Que van letras. Va por ahí las letras, por lo menos. Bueno, Quemando Ruedas va de motos, que de hecho nos tira mucho el mundo motero en general. ¿Sois moteros todos? Yo soy motero. Tú sí. Yo sí. ¿Y vosotros? Estoy cañado. ¿Sois moteros? ¿Sois moteros sin moto? Yo voy andando. Sí, bueno, en mi país tenía la Harley. Ahora... ¿Con patinete ya? ¿Con patinete eléctrico? ¿No habéis tenido ningún metalero con patinete? No, pero yo tiempo al tiempo. No, es que no lo he visto. Sí, es posible que, ya sabes, estaría tu peado y tal, ¿no? Jo bueno, llevo botas de motero, però voy en bici. Vinga, anem amb una altra cosa. Com va el tema dels concerts de Tribuit? ¿Cómo va el tema de los concerts de Tribuit? Repeteixo. No, pero es decir... Aquí ya un silencio. Hay un hilo interesante que él ha puesto... que él lo ha comentado antes y yo creo que no lo habéis desarrollado bien. Es decir... ahora me explico. Es decir, tocáis en el... A ver, tío, es que un guardora, pues sí que pasa el tiempo rápido. Ahora pues aprovecho, sí. Si nos queda poco tiempo, es para decir bien. Una cosa sin sentido que se llama influencia al virus de la gripe en inglés. El de Zombie. Bien, entonces, ¿habéis tenido varias actuaciones después de aquello? Sí, sí, sí. Bueno, es lo que me he dicho al principio, que hemos tocado en varias salas y un poco crítico en festivales y tal. Yo me quedo mucho sobre todo con el tema de los festivales, porque es donde conoces más gente en sitios así más abiertos, como por ejemplo el festival de Ciudad Mediana, que está Metal haciendo Fest. El Metal Fest. Estuviste en la Jokers también, ¿no? Sí, también tocamos en la sala Jokers junto con Fashard. Tocamos en el Ragnarok también, pero eso fue antes de Camp Mercader. Sí, antes. ¿Vale? Sí. Bueno, ahora hemos tocado hace poco en Callampollet, en la asociación, porque nosotros estamos en los locales de Callampollet, donde enseñamos, y coincidimos pues con Sinaya y Último Recurso. ¿Vale? Y bueno, y tenemos planificado, de hecho ahora también tenemos un festival a finales de noviembre, que bueno, que yo creo que Albert nos lo puede explicar muy bien. Venga, Albert. Podría. Ah, bueno, va. El día 30 de noviembre, Totum Metal, que está en la calle Calabria, que es un centro social que la música, por ejemplo, es algo de lo más importante que se hace en esa asociación, y el teatro y tal. Y la persona que se encarga siempre busca salir de lo que es lo comercial y sobre todo hacer metal, punk, power metal, psycho metal o cosas así. Y salir un poco de la normalidad. Te cae Calabria, hostia. O sea que hay locales, hay público para los locales que se dedican a esto. ¿Cómo veis la escena? Es la pregunta de siempre, pero es que claro, ¿cómo lo veis vosotros? Ahora, y a colación de lo que dice, esa asociación, a ver si me podéis decir algo, si sabéis algo, esa asociación que está emergiendo. La de Rock and Vice y tal, ¿tenéis algún contacto o no sabéis nada? Una asociación de metal y tal. Esperamos que nos llamen. Pero que os llamen, pero también a lo mejor tenéis que llamarlo también. Tenemos, ¿no? Que vincular un poco. Pero es interesante, no lo sé, porque está por ahí en sí, ese. Bueno, yo he escuchado algo muy interesante, lo que sí es encontrar el tiempo para contactar con ellos, poder hablar y conversar un poco, que sería muy interesante colaborar. Sí, porque bueno, por lo que veo parece que empieza ya a rodar, ¿no? A partir de enero. Sí, ya están contactando y con ya, grupos. Bueno, y tienen el local, tenemos un local aquí en San Juan de Espí, pero por eso el Boulevard, por eso os preguntaba, ¿no? Aparte de estas asociaciones, locales privados y tal, hay locales en los que se está apoyando, ¿no? Claro. Y entonces, ¿veis que responden el público? ¿Cómo va esto? En Barcelona, la verdad que todo el mundo de lejos y todo eso me dice, tenéis suerte de tener la cena metalera que tenéis y la cena de rock. Orgullosos, tío. Viendo otras partes, suerte, sí. Pero me gustaría que fuera más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Vallés se han ido cerrando, bueno, también en Barcelona, pero menos que se han ido cerrando salas en el Vallés. Ajá. A lo largo de la historia, ya sea por... Sí, sí, parece que fuera de lo que es Barcelona, pero bueno, Barcelona es que siempre ha sido una ciudad muy de diseño y los locales nunca, aparte de que hay pocos locales de música en directo, nunca se han dedicado al rock. ¿Creéis que ahora emerge o es como siempre o despunta un poco? Tenemos un pequeño problema últimamente con las salas, ¿vale? Y es que las salas comerciales son comerciales. Sí, claro, al negocio. Obviamente. Y entonces... me agrada cómo has definido. Sí, sí, yo creo que se puede puntualizar, pero más claro no se puede decir, ¿no? El tema está en que claro, tiran mucho por lo que les llene la sala. Entonces eso hace que, sobre todo, la gran mayoría de bandas tributo. De esto son las bandas tributo, ¿no? Que no tengo nada personal contra ellos, pero claro, tienen una ventaja las bandas tributos, que es que no tienen que hacer publicidad, la gente ya sabe la música que hay, ¿no? Entonces a los que hacemos temas propios y a las bandas emergentes es mucho más difícil poder acceder, poder convencer a bandas para poder tocar y tal. Claro, para mí sería muy importante, debería ser algo, yo creo que incluso social. Está muy bien lo de las bandas de tributos porque, claro, yo creo que ahora mismo la gente más mayor y tal, tiene ganas de hacer cosas, ¿vale? Tiene ganas de ir a ver conciertos, sí, pero evidentemente lo que ellos quieren escuchar, que son las bandas de tributos. Yo creo que, sobre todo, a nivel... un local privado, pues bueno, es un local privado, se juega su pasta, ¿no? Pero sobre todo cuando son a nivel de ayuntamientos y tal, yo creo que debería ser obligatorio, ¿eh? Sí. Banda de tributo me parece muy bien, pero banda de... tendría que ser algo combinado, algo mixto, sí, ¿vale? Porque aparte vosotros os beneficiaría, claro, porque quieras o no, banda una banda de tributo, trae gente, que es lo que se interesa, y estar ahí metidos, claro, estar metidos en el meollo. Sí, no, no. Agradecemos a la gente que nos apoya justamente por eso, que sí, siempre que nos llaman y tal, es para ayudar al rock original, al, ¿sabes?, al auténtico. Siempre hay algún grupo tributo, pero entre que mientras que todos nos apoyemos, claro, no va pero, a morir. Pero esto, la banda de tributo es... puede ser beneficioso si se hace bien. Exacto. Porque sí, vosotros sí, al final queréis tocar, pero queréis tocar con gente. Exacto. Sí, yo toco, pero no, sin gente. Y tampoco... va muy bien combinarse con bandas no, tributo que, claro, que. No, lo que sí que es verdad, comentábamos ahora con esto, con las asociaciones, y aquí yo sí que creo que es un paso importante, porque es donde tenemos más, digamos, un catálogo más grande de grupos noveles o grupos locales, ¿vale? Y desde las asociaciones y estos pequeños festivales, o como decías lo de Metal Bash y todo esto, es donde es más fácil que sea un escaparate, como dices tú, es mucho más importante a nivel de los ayuntamientos y tal, la implicación. Aunque en muchos sitios todavía dicen, no, es que claro, para llenar, pues tenemos que traer algún grupo así con más nombre. Cuesta, porque hoy en día, digamos que la política y la cultura están un poco distanciados. Ya, pero ¿no? yo sobre pero... todo, a nivel, yo ya te digo, sobre todo, pues, si sea a nivel de dinero público, sí, sí, sí, decir, a ver, llenar y tal, llenar, no, vosotros, esto es una cosa que hay que hacerlo por, ¿ya me entiendes? Sí, sí, esto no es por afán de lucro. Por cultura. Afán de lucro es un sitio privado, pero no, esto es cultura. Pero eso tendrías que preguntárselo quizás a los técnicos de ayuntamiento, sí, porque yo también es un misterio de aquellos que, igual que otro misterio que tengo, es que muchas muchos grupos y tal, o muchos locales así municipales y tal, pertenecen a juventud y no a cultura, porque me parece que la música solo sea de jóvenes, ¿no? Venga, va, pues un temita por ahí, a ver. ¿Qué tema la puedo posar? Per escoltar Street Boy. Per si voleu anar el dia 30, per anar el dia 30, per anar el dia 30 al concert aquest que tenen. Quin tema? Després em quedarà una pregunta a mi. Sabor a whisky, que tiene un... No, se llama puesto. Sabor a gin, si quieres. No, otra vez, pero... La de sobrevivir. Sí, hay un tema que, bueno, la gran mayoría trabajamos con la de esto anterior, pero este tema es compuesto la música por Albert y la letra por 12, y es interesante porque es uno de los temas que tenemos una letra muy relacionada con el tema de la inmigración y todo lo que está pasando, ¿no, 12? Es una perfecta. Sí. Es una perfecta. 12, como sabéis, es un tío. Es de un pocas. Tío, es parco en palabras. Parco en pero palabras. Cuando habla, dice lo que tiene que decir. Escoltem el tema aquest i tanquem ràpidament, pràcticament, perquè sí, se acaba el temps. Sangre inocente derramada en las fronteras de tu estado. sobre un fondo azul. Hipocresía sin más, codicia y maldad. ¿De qué sirve una unión que no da solución? Ponte en su piel. Rompe esta sin razón. ¿De qué sirve esta unión? Bueno, pues aquí teniu Astriboid i amb aquest tema. I ens queda, poca estona per estar amb ells. Jo molt agraït d'estar. Però el que vull és saber una cosa. On podem trobar el vostre CD? Ara per ara, als concerts. És el sistema més ràpid. Als concerts? Sí. No es pot escoltar a YouTube, no es pot escoltar a Facebook. Això no es pot escoltar... Exacte. A veure, sí? Sí, vinga, va. Facebook vostre. De fet... Vinga, feina, va. Facebook, busqueu Triboid i tenim, el nostre Facebook ja directament es fa lo que sap el nom. Spotify també i, bueno, està per Amazon, però millor pillar-lo als concerts. A quin preu el teniu? Que la gent sempre li interessa això. Com que és, de fet, és un maxi, és una promoció i l'estem deixant sobre 6 euros aproximadament. L'esteu deixant sobre 6 euros? Poseu sobre la taula, es posen 6 euros i se'l queden. Sí. Exacte. No? Sí. I Amazon més o menys també són 6,25, em sembla, aquí, però que també t'ho poden enviar. Crec que Amazon sí que t'envien a més el format físic. Sí. Vinga, torneu a repetir la primera data, 30 de novembre. 30 de novembre a carrer Calàbria. A carrer Calàbria. És bastant ganso aquest carrer. Sí, sí. No ho teniu ben clar, no? 66. Per sota de Gran Via. Sí, per sota de Gran Via. És al centre cívic i el cartell serà Time Lost, 11 Bis, Triboid, Sombres i a cuchillo. El següent concert de gener encara no és tancat, m'has dit. No, està per tancar. Tenim un concert al gener que encara estem mobilitzant. I el que sembla que tenim més o menys enfocat és pel febrer, a la sala Monasterio i una amb els Conqueror. Bueno, pues, se'ns acaba el temps. Merci per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Quan vulgueu esteu aquí amb aquesta família, que són aquests que estan aquí com cabrons fora. Bona nit a tothom, companys de Metal Vortex. Ja sabeu, www.radiospi.net, Facebook, Asaltomata Radio Rock, i, bueno, es podeu escoltar a qualsevol hora, a qualsevol lloc. I a vosaltres també. Merci. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...